ponerse a pensar. Y afuera no es tan fácil como dicen por ahí. No puedo lavar copas en Madrid ni ser un lustrabotas en París. Acá hay que trabajar, aunque haya que llorar. Prefiero hacerlo aquí donde nací. Argentina es mi tierra y en ella quiero morir. Yo me quedo aquí. No, no me quiero ir. Este es el lugar donde yo nací. Yo quiero a mi bandera, quiero a mi país. Yo me quedo aquí. Argentina todavía. Azul, azúcar.